Hola, hola, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenido toda la Argentina al mundo. Y vamos a dar la vuelta al mundo, la estamos dando, por supuesto. Bienvenidos a Momentos. Hoy, un programa que no te imaginás, ni yo me lo imaginaba. La verdad que ni yo me lo imaginaba. Por supuesto, operación técnica, el señor Charlie, como nosotros le decimos, Batman. Con Claudia Palavecino al teléfono, la periodista de Momentos. ¿Y quién te habla? Ariel Méndez. La verdad que hoy tenemos un programa, ese egocentrismo que uno tiene. A veces uno, viste, no puede con uno mismo. Hoy tenemos la visita de alguien muy, pero muy importante que dio cátedra. Bueno, pero antes te tengo que decir que, ¿viste cómo terminó, cómo empezamos el programa de Momentos con una salsita? De un amigo, Frank Ariel, bueno, que va a dar la vuelta al mundo. La semana pasada fue. Tenemos la entrevista, todo ahí la tenés. Por supuesto que tenemos también Momentos por Spotify, también por YouTube. Y también tenés Momentos, yo qué sé, no lo puedo creer. Estamos dando la vuelta al mundo, no solamente por Spotify, sino también tenés una página donde está Momentos, si lo buscás. Y ahí ves todos los programas y escuchás lo que vos necesitas en la semana. Bueno, nada más que para decirte... Bienvenidos. Hace mucho, pero mucho frío este sábado, más allá de que la cuarentena, que esto, que aquello, que muchas cosas tenemos para decir de la cuarentena, y bueno, hay que respetarla. Otra no queda. Hay en ciertos lugares en el país, en Argentina, que se equivocaron. Bueno, lamentablemente el precio lo pagamos todos. Con respecto a Berazategui, a la 14, la parte de, no solamente la peatonal, sino las veredas, una enfrente de la otra, vos tenés una dirección para un lado, una dirección para el otro. La verdad que los felicito. Como dijo Antonio Amarilla, que es uno de los secretarios de gobierno del municipio, dijo, le preguntaron, a ver, multa si no se respeta. No, no es para multa. Es para que la gente se dé cuenta de que realmente cómo tiene que tratar de cuidarse. Es como una orientación. Y me parece bárbaro lo que hace la Municipalidad de Berazategui con esta... ¿Viste? Andá para allá, vení del otro lado, no, para que la gente no se cruce y en ningún momento haya tanto acercamiento. Porque acá el problema del virus es que uno es el que lo va a buscar, ¿entendés? El virus no viene si vos no lo llamás. Corta. Después vamos a redondear también el tema este de lo que vendría a ser lo que pasó con esta empresa gigante de Santa Fe. Que lamentablemente, bueno, ¿viste cómo es? Si no pagás nada y querés seguir sacando dinero, en algún momento alguien te va a pedir, los acreedores. Hoy el acreedor fundamental es el gobierno, ya está. Si vos no pagás los impuestos, te sacan la casa, corta, para el que está abajo, hablo del que está abajo. Hoy me crucé con un vecino y me decía, bueno, en Uruguay, viste que bajaron los impuestos a las empresas. Bárbaro. Me parece genial. Pero a la gente común y corriente no le bajan los impuestos. Te dan facilidad para pagar, pero no te bajan los impuestos. Así que luchemos por algo que corresponde. Nada más. ¿Quién auspicia este programa? Y bueno, ahí tenés las propagandas de... Hechas, así, mal o bien, que esto que el otro. No vamos a pasar la del vivero, la vamos a pasar a la primer parte. Después vamos, martes, jueves y sábado, el vivero. Hoy estuve en el vivero de plátanos, en el shopping verde, que está buenísimo. Hoy estuve hablando con los dueños. Un segundito antes de venir, pum, pum, pasé, pum. Hola, ¿qué tal? Dos segunditos, me voy a la radio. ¿Todo bien? ¿Qué necesitan? ¿Cómo es esto? qué lindo, qué linda qué cantidad de plantas, tienen hasta plantas que curan, tienen plantas aromáticas, tienen todo tipo de plantas. Ahí en la calle 44 y 158 de plátanos. Así, lo digo en el aire. Y vamos a ir sabiendo un montón de cosas, llamándolo, tienen Instagram, tienen Facebook, tienen página. Es increíble lo que hacen, son paisajistas. Una de los dueños es profesora de biología. Leandro, un saludo enorme a Leandro que apostó también a momentos. Y hoy también estuve, más que nada, hablando por teléfono, por supuesto, con Carlos Belloni, que es el de la ferretería y que sigue apostando a momentos. Estamos dando la vuelta al mundo, más allá, posiblemente a momentos, si te lo digo así, lo pueden escuchar por internet en otros programas de radio, copiado en otros programas de radio en 150 países. Para mí es un honor grandísimo y gracias a FM Espacio por esta oportunidad de poder hacer un programa de radio como todos los sábados. Por supuesto, tenemos algo para hacer por los demás. No hacemos nada más que radio, nada más que para nosotros, es para los demás. Hablando del vivero, hablando de lo que vendría a ser las propagandas, también de la gente que realmente necesita ayuda. Nada para decirte, todo para contar. Y bueno, ahí vamos con un par de propaganditas, así, y empezamos así, de esta manera, en momentos. Bienvenidos. ¡Uy! Escucha. Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel, el que va esperando por nacer. Estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me alejen más de ti. Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir. La noche sin ti. La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás. No estás aquí. Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared. Y sin querer, ¿cómo detener este vacío que me crece desde adentro, que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí? Se apaga la luz y me siento solo con mi voz. No descubro cómo sucedió el espíritu amor. Todo lo que nunca más veré, cómo se me anuda el corazón. ¿Cómo volver? Si tuviera la oportunidad en aquel minuto reparar, de no caer. Si quedaran rastros a seguir, una huella de nueve se abrir, perdiéndose en las sombras del ayer. Siempre, Marcos, gracias. Y me siento solo con mi voz. No descubro cómo sucedió perder tu amor. Todo lo que nunca más veré, cómo se me anuda el corazón. Yeah. ¿Estás buscando? El mejor lugar, el shopping de las ferreterías. Ferretería Belloni, en Mitre 540, Berazategui. Mitre 540, entre 4 y 5. El shopping de las ferreterías. Ferretería Belloni. Shopping Verde, calle 158, número 4544, entre 45 y 46. Su teléfono, el 1561-590212. Shopping Verde, en Plata. ¿Qué lo parió? Después pasame ese temita que te pasé, ese pedacito de Titor. Y bueno, estamos de vuelta en momentos. Bueno, acordate, el Shopping Verde también te reparte martes, jueves y sábado. Labura toda la semana. Viste, a veces tenés que charlar un poquito más con la gente que te pasa la propaganda o la gente que le podés hacer la publicidad, ¿no? Más allá de hacerle la publicidad a una persona o a un grupo de gente, nosotros debemos conocer que realmente el producto es bueno. El compromiso de momentos con Claudia Palavecino, que está en línea, es tratar de hacer las cosas bien. Y hoy tenemos una cosa que no sé qué. Claudia, ¿estás ahí? Acá estoy, acá estoy como todos los sábados ahí con un solcito. Ayúdame porque tengo por una emoción. Yo estaba mirando un poquito las noticias, que estaba escuchando un poquito a vos. Primero, muy buenas tardes a toda la audiencia. Muy contenta de poder charlar con vos, muy contenta de hacer el programa, muy contenta por todo lo que se viene en el transcurso del programa. Y bueno, estaba mirando un poquito las noticias con esto de Berazategui, mano única, mano derecha, mano izquierda. ¿Viste? Estabas hablando ahí un poquito. ¿Viste? Está bueno, la verdad que si te podés cuidar un poquito, no cuesta nada. La gente medio como a veces se pone en rebelde con ciertas situaciones, pero me parece una tontería realmente no sí. respetar esto, porque no es que te van a dar una multa, no, nada, que es para que vos te organices en tu vida con respecto a la salud. Me parece bárbaro, para mí, por lo menos me parece bárbaro. Es más, es que en un momento, la primera noticia que salió, que después lo salieron a desmentir unos medios de Berazategui, era que si vos no cumplías con esto de las calles, de cómo transitar, ibas a tener una multa de 1.500 pesos a 4.500 pesos. No. Pero era mentira. Era toda una mentira. Pero lo sacaron como si fuera verdad. No, no, es mentira. No, Claudia. Es más, lo desmintió, y lo digo yo, lo digo tranquilamente, lo desmintió Antonio, se llama Antonio Amarilla y lo desmintió secretario de gobierno, secretario de la intendencia de Musi. Nada que ver, ¿no? Nada que ver. Igual la gente te dijo que mandé se asustó mensaje. Un poquito, al principio. Se asustó un poquito. No, a mí me parece porque asustar un poquito a la gente. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada, como parece como que la mano dura responde más. Y no tiene que ser así. Tiene que ser una opción que tenemos que tener todos. Tal cual, mirá, ¿no? En el primer momento que lo leí, yo dije, ¿y cómo? Si voy al negocio que vende todo electrodoméstico y después me quiero cruzar al bingo, ¿qué tengo que caminar hasta Mitre y pegar la vuelta? Yo hacía eso, Claudia. Sí, yo hacía eso. Yo hacía eso. Después me avivé y dije, no, voy hasta la esquina y cruzo la calle. Claro, no, yo te juro que hacía eso. Perfecto. Lo hacía antes porque para organizarme, ¿no? Yo voy por esta vereda primero y después cuando llego. Total, si vos estás realmente estás comprando en Berazategui, la gente que viene a comprar en Berazategui. Yo me organizaba de esta manera para no volverme loco, cruzar de un lado para el otro, porque realmente vos cruzás y los cruces realmente tendrían que ser por semáforo. ¿Entendés? Sí, tal cual. Entonces yo hacía eso, tranquilamente, porque los coches vienen, quieren parar, quieren estacionar. Por supuesto, ahora se puede. Hay menos vehículos, está más vacía en las calles por el tema de la pandemia. Lamentable. Pero yo hacía eso. Ahora no cuesta nada. Si venís a Berazategui a comprar, son 10 minutitos para un lado y 10 minutos para el otro. ¿Cuánto, ¿En cuánto cruzás la 14? Y depende. Depende de lo que hagas. Yo cuando iba, ahora no, porque bueno, uno va a hacer cosas exclusivas, ¿no? No va de paseo. pero cuando iba de paseo y yo me caminaba toda la 14 de una punta y toda la 14 de la otra, y ahí sí tardaba hora y media, porque claro, me quedaban las vidrieras. Ah, ahora no se puede. Mujer. Mujer. Sí, sí, ¿qué vamos a hacer? Es así. Es así, mujer. Bueno, entendimos. Y bueno, es que cuando se podía, había que pasear. Sí, sí. Estoy acá con Charlie tratando de hacer señas para que más o menos meten introducción para poder a ver si nos podemos organizar, porque Charlie no entiende que vamos a dar la vuelta al mundo todavía. Espero que vos también lo entiendas. Sí. Hay una productora en Córdoba, Claudia, que lo tengo que decir ahora en el aire. Ah, feliz día del periodismo, Claudia. Gracias. Del periodista, ¿no? Del periodista. Escucha, Claudia, ese fondo. A ver. En la mañana fresca y temprana. ¿Qué invitado tenemos hoy, Claudia? ¡Decímelo vos! López, me encanta esto. Me encanta, me hace recordar a cuando era chica y mi papá, mi mamá siempre a la mañana escuchaban este programa con varios artistas, con humoristas. Era como un programa muy rápido y que no te podías perder nada. Todo era interesante del programa. Y aparte el humor que tenía que tiene esa persona sobre todas las cosas, porque no solamente hay que saber conducir, ¿no? Porque la persona que te estaba vendiendo el producto también tenía ese humor, esa chispa única. Porque muchos lo queremos imitar. Un Laluch, más de 50 años. Bueno, vos tenés ahí todo bien estudiadito. Yo lo estuve estudiando desde ayer, más sobre todas las cosas, sobre la vida, ¿no? Sí. Que uno tiene y cuando uno dice... X persona, ya tenés la imagen, tenés los programas de radio, tenés los programas de televisión. Lo que no me acordaba que estuvo en una película como actor. También era actor, periodista, locutor, presentador, animador. Un grosso. Quedo muy chiquito, me siento un ratoncito hoy, te doy la posta. Me siento un ratoncito, digo, ¿qué hago acá? ¿Cómo hacemos? ¿Qué jodido hacer esto para ¿Qué mí? ¡Qué momento! ¡Qué momento, Claudia! Como lo pusiste ahí en la propaganda. ¡Qué momento! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué Martín Fierro, Claudia! Para mí nos ganamos un Martín Fierro. Bueno, vamos a esperar. Bueno, vamos pero esperar para mí poquito. Como que nos ganamos. Imagínate que tenemos un triunfo. Una persona de este tamaño... Y no hablo de una persona, que no estamos hablando de un rico, estamos hablando de una persona súper preparada, que es millonario por toda la gente que lo conoce. Súper humilde. Súper humilde, es un millonario, es una persona que soñó lo que iba a hacer, lo realizó, y hoy tiene un montón de reconocimiento por todos lados. Pero sobre todo mucha perseverancia. Creo que cuando uno es constante y perseverante, las cosas llegan. Es lo que le digo a Batman. Eso sí, realmente. Uno tiene que ser constante en la vida y soñar a lo grande. Olvídate. Mirá, la verdad que una emoción muy grande. Hoy estábamos hablando, hoy le estaba comentando justo con respecto a la gente que uno conoce, llama por teléfono, que esto del otro, y me dicen, la verdad que qué lindo, te felicito. Un montón de felicitados a toda la gente que nos escucha, que se pone a escuchar la radio y no te manda mensaje porque te respeta y te dice, mirá que escuché tal cosa, tal esto, tal lo otro. Después te lo dicen, no te lo dicen en el momento, porque saben que hoy por hoy vos estás por teléfono, yo estoy con Charlie acá, y es como que medio difícil hacer un programa de radio así, ¿no? Porque estamos laburando mucho. Es muy complicado. Es muy complicado hacer un programa de radio así. A veces no puedo atender todos los mensajitos que llegan. Y decís, loco, ¿cómo hacemos un programa, no? Si es no solamente la radio FM Espacio que nos dio este espacio a nosotros, Claudia, sino también el esfuerzo como equipo que tenemos hoy por hoy. Sí. La verdad que cuesta muchísimo todo, pero bueno, es constancia, perseverancia, como lo sigo repitiendo, me parece que tiene que ver con eso y muchas ganas de hacer un programa para uno, para divertirse. Yo creo que eso le llega a la gente. Si uno se divierte con lo que hace, la pasa bien y la gente lo siente. Y la verdad que sí, lo tiene que, y disfrutarlo, sobre todas las cosas disfrutarlo. Tengo algo acá, mirá, un pedacito te voy a decir. Mira, a ver, pará. Son seres, son seres tiernos. Son los eternos. Componedores del mundo, de un mundo loco que piensa poco en portarse bien. Si usted confía en que todavía conserva el niño entre asombrado e ilusionado dentro de sí, piérdase un rato en el garabato de esta aventura diaria. Mentira de una gran gira monopatín. Estas son palabras de esa persona que te quedabas ahí anonadado y te quedabas ahí pegado a la radio. Estas son palabritas de esa persona, pequeñas palabritas que vos decías que te llenaban de sueños, de aventuras, de porque él te transportaba, ¿me entendés? Con solamente prender, poner el on, esa persona que te dejaba soñar y que te y que también a mucha gente habrá ayudado a superarse, ¿eh? Seguramente, sí. No me quiero imaginar. Y bueno, hoy una la verdad cosita, que... Ya... Escúchame, Ari, una cosita. Tengo Decime. Un par de saluditos. Dale. Así rapidito, para mi amigo Tomás Supo. Rapidísimo. Rapidísimo. Sí. Y a su hija Belén. Ah, oh, Belén, un beso enorme para Belén, que Dios me la bendiga, divina. Una pronta recuperación, sí. Está bárbaro. También le vamos, para que no se pongan celosos, le vamos a mandar un saludito a Moni, a la esposa de Tomás. Moni. Y a María Laura, toda la familia Supo, que Muy nos bien. Están escuchando. Me acaban de decir, mandame saludito, obvio que vamos a mandar. Ah, y a mí no me mandan mensaje, qué bueno, gracias Supo. Sí. Te mando un abrazo, a Teresa, chingolito. A Teresa, la sí. vicepresidenta de APANAL. Genia, grosa total. A ver, a mis amigos, a Colo, a María Mateito, María que tiene una casa de artesanías ahí en la 15. Sí. ¿Suena? Más o menos. Ya vamos a pasar por ahí, decirle. Seguro, vamos a pasar en cualquier momento. A mi amigo el locutor Lalo Chazarreta, con quien compartí unos momentos en FM Sol, ahí en Puerto Madero, un beso gigante que nos está escuchando también. Después tengo, toda la cantidad de saluditos que tengo, un montón. ¿Vos tenés alguno por ahí, algún internacional? Mirá, no quiero mirar el teléfono hasta más o menos... Menos 20, 6 menos 20 para poder saludar a la gente. Porque les dije, están todos prendidos por el tema del invitado que tenemos hoy. Esperemos que nos atienda, ¿no? Sí, el tema que nos atienda. Saludos, sí, por supuesto. Primero hoy voy a saludar a mi familia, a mi señora que me rebanca con todo este sueño, con esta locura que tengo hace años, que está bueno esto de hacer radio, que te saca un poquito también el estrés y un montón de cosas más también. Nada, saludo a mi familia, a mis hijos, a nuestros hijos. Y nada, la lucha. Este lunes es el cumpleaños de mi señora, a Gabriela. Y bueno, se va a hacer una torta porque es una genia haciendo tortas de cumpleaños. Y bueno, a la lucha constante de la familia hoy por hoy con esta cuarentena. ¿No vas a hacer una torta vos? No, yo no sé. No, yo te puedo hacer pizza, no sé, empanada, puedo hacer, no sé. Menos asado de cordero, pero no, ella es una genia, toda la familia quiere comer las tortas de Gabriela, bárbara, es una genia. Y bueno, Claudia, vamos con un tema musical, bien, ahí está, no lo puedo creer, para que me... Vamos con un tema, Claudia, que sigue llamando a Titor, Charlie, acá, Batman, ¿qué te parece? Hola, Claudia. Sí, yo le estoy escuchando. ¿Si me escuchás? ¿Querés que vayamos con un tema? Vamos con musical? Un tema musical y después seguimos, ¿dale? Dale. Ahí buenísimo. Estamos llamando. Apenas nos comunicamos, ¡pum! Vamos al aire directamente. Dale, buenísimo. Dale, Clau, compa. Feliz día. Gracias. Amor, a ti te regalo todo, todo. ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo es que te amo así, con todo el pensamiento? ¿Cómo logras entrar así sin preguntar, robándote el momento? ¿Cómo es que te amo así, sin tanto sufrimiento? ¿Cómo es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo?

Qué lindo que suena, che, todavía me encanta. ¿Cómo era? Te voy a olvidar y me... Qué lindo. Ahí está, ahí viene. Frank Ariel estuvo acá en momentos, dando la vuelta al mundo. Un programa de radio de Córdoba, donde va a compartir por 150 países a Frank Ariel. En los 20 más votados. ¿Qué te parece? Y están hablando para ver si pueden compartir también momentos. ¿Qué te parece? Una locura. Escuchá. Qué bien que suena. La verdad que la pegamos, Claudia. La pegamos. Clau, ¿estás ahí? ¿No? ¿No te pudiste comunicar? Y después hablamos, dale. Bueno. Estamos ahí de poder hablar con Héctor Larrea, la verdad que es una locura esto que nos está pasando. Justo estaba por escuchar me mandaron un audio. Me mandan muchos audios, pero hay una persona que para vos, Belén, un beso enorme, de verdad. Belén, me reflejo en vos muchas cosas, por muchas cosas que uno vivió cuando era chico. El doctor Musi, a mí, personalmente, me salvó la vida, me hizo conocer gente en un hospital. Yo soy una persona... un pibe pobre, era un pibe, un nene pobre, mi familia, un doctorazo. Y luchando, uno no solamente están los médicos, también es uno que también lucha. Y yo me imagino tu lucha, Belén, me imagino tu lucha porque uno lo vive y porque he tenido compañeritos y compañeritas en ese momento de mi vida jodido que lucharon mucho, la verdad. Y no es fácil, pero tiene que ver la familia, y la familia que tenés, Belén, es formidable, en serio. Así que lo mejor y la más victoria, la victoria más grande para uno es no solamente la salud, sino también la familia, estar rodeado de buena gente. Eso es lo que el día a día, los momentos son mucho más agradables y se lucha por esos momentos. Así que no aflojemos, nadie tiene que aflojar, nadie de la familia tiene que aflojar, nada, para seguir luchando. Un beso enorme, bendiciones para todos ustedes, ¿verdad? Y para todo, para esa gente también, ¿no? Que está del otro lado, que a veces uno dice, es difícil. A veces la gente piensa nada más que en tener el cero kilómetro, ¿no? Y no es solamente eso. Hay muchas cosas mucho más importantes. Sobre todo, todas las cosas, la salud, la familia, es muy importante. Tener buenos amigos, juntarse con buena gente, tener buenos proyectos, tener una idea, ¿no?, de la vida, tratar de repartir, de que todos tenga equidad, de que todo sea repartido como corresponde. No puede haber un súper rico y un súper pobre. No estoy de acuerdo, nunca voy a estar de acuerdo con eso. Es muy fácil hablar, pero no tengo 20 años, te lo digo de verdad. No la pasé muy bien en este mundo, pero sigo luchando por ser feliz. ¿Entendés? Y sé lo que realmente necesitamos todos. Porque mi gran pretensión es tener una buena familia siempre, luchar por mi familia, y buenos amigos, y vivir plenamente con estos sueños, que hoy por hoy es la radio, y lo disfrutamos a pleno. Tratamos de disfrutarlo para el otro lado a pleno. Y vos, lo poco o mucho que hagas, dale, como siempre digo, anímate a más. Y bueno, tenemos un tema musical, un tema más acá en momentos para toda la gente de Berazategui. Hace un frío que no te imaginás. Pero dale, como siempre, animate a más. Encontrar quien te llene de rosas, quien quiera tenerte prometiéndote cosas, podrán ofrecerte calor queriendo que olvides mi amor, pero sabes bien eso es imposible porque fui el mejor. Podrás preguntarte mil noches a solas que tenías ayer, que no tienes ahora. Es que yo te di mi mi pasión, mientras te enseñara el amor. Por eso seré el único dueño de tu corazón. Nada ni nadie en el mundo hará que te olvides de mí, porque yo he sido en tu vida la razón de ser feliz. Nadie pudo tener tu amor, nadie, mientras viva yo, nadie, porque te di lo mejor. Nada ni nadie en el mundo hará que te olvides de mí, porque yo he sido en tu vida la razón de ser feliz. Nadie podrá tener tu amor, nadie, mientras viva yo, nadie, porque te di lo mejor. Preguntarte mil noches a solas que tenías ayer, que no tienes ahora. Es que yo te di mi pasión mientras te enseñaba el amor. Por eso seré el único dueño de tu corazón. Nada ni nadie en el mundo hará que te olvides de mí, porque yo he sido en tu vida la razón de ser feliz. Nadie podrá tener tu amor, nadie, mientras viva yo, nadie, porque te di lo mejor. Nada ni nadie en el mundo hará que te olvides de mí, porque yo he sido en tu vida la razón de ser feliz. Nadie podrá tener tu amor, nadie, mientras viva yo, nadie, porque te di lo mejor. Nada ni nadie en el mundo hará que te olvides de mí, porque yo he sido en tu vida la razón de ser feliz. Nadie podrá tener tu amor, nadie, mientras viva yo, nadie, porque te di lo mejor. Que te di lo mejor. No te pierdas momentos. Hoy, a partir de las 4 de la tarde, en www.fmespacio.com. La verdad, solo la verdad en momentos. www.fmespacio.com. Dale. Animate a más. Qué tema musical, ¿eh? Vamos a dar la vuelta al mundo con esto. Y bueno, hay cosas que se dejan desear, ¿no? Viste, vos decís, uy, la entrevista del siglo para mí. Dame ese regalo, por favor. Está Claudia Palavecino tratando de comunicarse. Una hora antes del programa nosotros nos comunicamos con el señor Héctor Larrea. No es como, viste, otra productora. Bueno, che, para comprar la entrada que vas a recibir al oso, no sé, al oso blanco de Canadá, no sé. Y aparece, el panda. No sé si me entendés. Nada que ver, no te vamos a vender en momentos algo que no va a suceder, porque realmente los que pasamos vergüenza somos los que damos la cara siempre. Me acuerdo, ¿no?, de muchas cosas. Lo que es ser racista, ¿no? A veces esta pandemia también te hace reflexionar muchas cosas con respecto a música. A ver, algo de Maluma tenés, algo de Ricky Martin, algo. Hay muchas cosas que te hacen recordar ciertos momentos de la vida de cada uno, ¿no? Me acuerdo en muchas épocas también hice propaganda a muchos boliches re importantes, no te voy a dar el nombre. Y de repente uno estaba en la puerta, ¿no? Y capaz que la persona bajaba con una... Me besé a tu novia, mala bueno, de esa época. Me pasé el trago, mala mía. Se disfrutaba. Me cagué en el party, y vos estabas en la puerta. Y yo, Ariel Méndez, esta personalidad que tengo. Y venía, no el dueño, venía el encargado, que para mí era un pedante de mierda. Y decía, no puede pasar esa persona. Yo lo miraba, pero si está bien vestida. Y me dice, no, lo que pasa es que no es la cara de norteño que tiene. Pues no quiero decir, ¿viste? Y yo lo miraba. Y decir ahora lo que es la equidad, ¿no? Tiene el mismo derecho de bailar y de pasarla bien con todas las personas, ¿viste? Y después esa persona súper rubia, súper frágil y todo eso, la tenían que llevar prácticamente en ambulancia porque la pasaba mal, porque se emborrachaba mucho, el boliche no se hacía cargo. Y le salía más caro el boliche al final. Y vos decís, ¿cómo es el racismo, no? Qué racista que te quieren hacer cierta gente. Y después son aquellos también los que defienden a esos empresarios como monigotes, ¿no? Como digo yo, el de los Simpsons, ¿no? Que está con el lado del empresario y que está siempre defendiendo todos sus intereses, aunque gane un 1%. Entonces vos decís lo que es la necesidad, ¿no? Y yo no me podía callar la boca. Y hoy la radio es eso. No poder callarte la boca, no decir la verdad. Y cuando tenés prueba de la verdad, mejor todavía. Entonces, no es tan fácil vivir en este mundo y decir, no, somos todos iguales, mentira. En algún momento de la vida te hacen pasar un mal momento. Hay gente que realmente es muy racista en este mundo y te hace pasar un mal momento. Por eso te digo, hablo de la equidad, de todo esto y de que seamos todos iguales. Y la lucha de momentos es así, de que realmente seamos todos iguales. Hoy por hoy es una pandemia donde te pega un sopapo en la cara y te hace sentir una reflexión. Hoy esos boliches lamentablemente no pueden abrir. No puede haber mucha gente reunida y no puede abrir. Y no puede haber eso también, ese tipo en la puerta que le tenga que decir, no pasás. No, por el color de piel. Nada, viste, pero si hubiera sido Ronaldinho, capaz que lo dejan pasar, ¿entendés? El que más tiene. Y bueno. Bueno, tenemos una visita también por teléfono ahora. Vamos a hablar de los medios. Vamos a hablar. Ahí. Vamos a cambiar la entrevista. Vamos a cambiar la entrevista y vamos a charlar con alguien de los medios. Y vamos a preguntarle también si en los medios también, en los artistas también, hay ese. Hay pocos actores o muchos actores donde está el actor que hace de Maradona, el actor que hace de Galán. ¿Y cuál es el mejor actor para vos que estás del otro lado? Entonces, la otra vez vi también el actor también, el de Fuerte Apache. Se puede desmentir muchas cosas porque tengo amigos en Fuerte Apache donde no están así, pero bueno. Hola, ahí está Claudia para decir, bueno, para cerrar, acordate. Vamos a preguntarle también, vamos a ver si está ese actor que gana más plata cuando hace de galán o cuando hace un papel difícil, de un preso, una persona normal, de un monzón, ponele. ¿Cómo eligen esos actores, no? Hola, Claudia. Hola, acá estoy de nuevo, nuevamente. Acá bienvenida a Momentos, Claudia. Dale. Bienvenido. bueno, ahí tenemos en línea, creo que a una ya colaboradora del programa. Sí, sí, que siempre nos acompaña, pero que sabe mucho más que el que está hablando de las personas, los actores, actrices, ¿no? De los medios, totalmente, los artistas. Ahí que nos cuente un poquito a ver cómo transita esta pandemia. Olvídate. Ficción, que no hay intimidad de su vida. Bueno, ahí tenemos a Alicia Di Biasi en el teléfono para momentos. Con este día, con este solcito, para quedarse adentro porque hace frío. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alicia. ¿Cómo andas, Ariel? Todo bien, bárbaro. Estuve diciendo un par de cosas al aire antes de empezar. Te quería decir, vos que estás en los medios, ¿no? ¿Te estás enganchando con muchas series argentinas? ¿Eh? ¿Te estás enganchando con muchas series argentinas? No, sí, más o menos, ¿viste? Y más que nada me interesó, ¿viste? Te estaba preguntando algo. ¿Quién es el más famoso? ¿Es más difícil hacer del actor galán o del actor ese reo como Monzón? ¿Qué es para vos, que vos estás en los medios? ¿Qué se reconoce más en los medios también, no? Como para el actor es mejor hacer del malo, del segundo, o de otra cosa menos el galán. Porque el galán no es una persona que puede jugar con su talento, ¿no? Da la casualidad que, bueno, perdón, Ariel, pero realmente últimamente los galanes están dejando mucho que desear, ¿no? No solo es por su forma de actuar, digamos, ¿no? Le falta un poquito de actuación, de cursitos de actuación últimamente de los que se están viendo, ¿no? De un Alfredo Halcón. ¿Cómo? De un Alfredo Halcón. Ah, Alfredo Halcón es un maestro, ¿no? Un maestro y un galán era. Bueno, sí. Sí, para mí como hombre, te digo, Rodolfo Bebán, mirá, te tiro de qué año. Rodolfo Bebán. Esos ojos azules. Lo fui a ver con Claudia Lapacó y con Alfredo Halcón la última hola, ola, creo, tres juntos. Tal, y fue maravilloso. Y no, le dejé un montón de mensajes. Hola. Hola, sí, Claudia. Sí, sí, sí. Hola. Sí, sí, sí. No sé qué pasó, Claudia, que puse como que se te escuchó entre medio. Sí, quedó medio cortado. No sé, me parece que mi teléfono, ¿eh? Estoy con un problema en las líneas terrible. Y tiene dos teléfonos. Cortá ese y ya habla con el otro, Claudia. Dale, que yo sé que tenés dos teléfonos. Dale. No, pero... Para eso es radio, Claudia. Verdad, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo un teléfono, Claudia, creo que lo sepas. No, después Claudia, viste, hemos ido a ver obras de teatro, muchas premier, ¿no?, juntas, y la verdad que fue... es grato pasarla con... Vos tenés que ir a ver el teatro cuando vuelva el teatro, tenés que ir a ver con Claudia una hora y la pasás bomba. A mí me encantaría ir al teatro, pero viste, hoy por hoy... Y también están por hacer teatro por tipo WhatsApp o algo así, un actor, ¿cómo se llama este actor? Leo Baraglia. Exactamente, bueno, lo sacaste de la... Sí, que es un maestro actuando Leo, ¿no? Es un genio. Y hay muchas obras porque obviamente no podés ir a ver una obra de teatro, sabemos muy bien el motivo. Pero bueno, los actores se ingenian por otro lado. Están estas nuevas plataformas como TikTok, todo lo que sería el Cervantes. El Cervantes podés ver también obras de teatro por online. Podés ver en Timbre 4, te pones, o el Teatro Bombón, que ahí tenés muchas obras gratis y a la gorra. Tenés mucho, si googleás un poquito en que sería teatro en casa... vas a ver muchas obras de teatro y con grandes actores, ¿no? Y muy buenas plataformas, ¿eh? Hay que disfrutarlo, hay que, de una manera u otra, la persona también se tiene que... Realmente, por lo que está pasando hoy, si yo menos sé, creo que me miré Netflix, creo que lamentablemente no le hago propaganda a Netflix, pero hay otros lugares donde es gratis y vos podés mirar lo que vos quieras, pero en YouTube me estoy mirando acá... me gusta mirar películas argentinas viejas, quiero que lo sepa. ¡Qué lindo! Me encantaba Tita Merelo. Me muero por eso. Qué bueno, actriz de la conferencia. No, yo he visto muy poco películas así de época, digamos, de Tita Merelo, muy pocas. Pero era otra forma de filmar. Vos ves una película de hoy y la de otra, yo qué sé, ves y te reís porque sabés que está sobrepuesto todo. O sea, a partir de la película Matrix cambió todo el cine. No sé si te parece a vos lo mismo. Sí, no, hay mucho... Hay mucha tecnología puesta. Es lo que le decía, antes tenía que ser un buen actor, aparte, muy buen actor. Tenían que estudiar muchísimo. Sí. Creo que la gente tenía que estudiar muchísimo para poder tirar una línea. Exacto, exacto. Y los actores de antes, hoy vos vas y están una hora antes en el teatro, tanto en la televisión, cuando hacen películas o hacen series... vos vas a ver que están una hora antes, estudian la letra, pero todo, es y practican, son muy exigentes, como a la vez es exigente hoy que estamos hablando mucho de Gasalla. Sí, exigente, y estaban hablando de un mal carácter también de Gasalla, pero creo que también tiene que ver por la edad y no, también porque realmente tuvo... es una persona que tiene muchísimo, yo a veces como uno cuando es cabecera, se enoja más porque está pendiente de que las cosas salgan bien. No, sí, es muy exigente. No solamente tenés razón, la edad también. Pero él es así, siempre fue un problema con la prensa. Yo me acuerdo que cuando fue ciudadano ilustre, me acuerdo de la legislatura, tanto a mí como a otro chico nos levantó la mano. Y solamente fuimos con un grabador a hacerle... una nota, digamos, de lo que había pasado. O sea, tampoco nos le íbamos a preguntar de cosas extrañas. Entonces es una histérica. Así ¿cómo? Se tiene que decir. Es una histérica. Sí, ¿qué quiere que sí, te diga? También, también. Bueno, sí. Yo lo digo sin pudor. Es una histérica. Esto es así. Pero bueno, el tema es que últimamente está la edad también lo tiene mal, ¿no? Acordemos, ¿no?, que él empezó a filmar también un poquito la película de Mi Obra Maestra con Luis Brandoni y con Francella. Sí. Bueno, la dejó porque no sé qué, claro, obviamente los protagonistas son Luis Brandoni y Francella, entonces él tendría que ser el tercero. Y eso a él no le gustó, dijo todo, y bueno, y ahí ingresó Andrea Frigerio, pero también fue con la de Pedro Alfonso, preparó todo, después no le gustó algo y no hizo la obra. Después también fue con Flavio Mendoza. Pará, que quiero que un retroceso, perdoname, yo sé que vos quedás bien con los medios también porque es una buena periodista. Pedro Alfonso. Yo sé lo que vas a decir. Ya sabés lo que te voy a decir, no me digas, porque... Momentos, vamos con Charlie, nos hacemos una repelícula porque somos amigos de... Pues no me vas a decir que no, porque yo he visto, más que nada, una película donde él hacía de detective ruso, que no sé qué, con que José trabajaba... Con Luis Torti. Con Luis Torti, que Luis Torti me encanta porque te caga de risa. Luis Torti es así, natural. Sí. Ojo que también es medio raro, personalmente. ¿Sí? Es un pedante. No es lo que vos estás viendo por televisión. Yo lo conocí también en la entrega de Martín Fierro. Sí, lo conocí, yo estuve laburando en la entrega de Martín Fierro. Ah, me había chocado. ¿Eh? No, pero no como periodista, después te digo. Claudia después te dice por teléfono que le pudo haber estado laburando. Ah, estuviste nominado, qué lindo. No. Ojalá, pero bueno, decime, no nos vayamos de tema, porque vamos a hablar de mí. No, aquí también estuvo lo de Pedro Alfonso. Pedro Alfonso. Que no, con Flavio Mendoza también dijo que no, cuando fue lo de Marcelo Tinelli, que la verdad que era muy buena estar en lo de Marcelo Tinelli porque engancha a otro público, viste que es un público más joven, no es tanto lo que lo siguen a Gasalla, pero también, claro, Marcelo Tinelli... rinde por el ranking, o sea, si vos le hablas nada más que 2 minutos y rendís, te sigue hablando, así fue con Sherlock Canilla, que estuvo como una hora, así que imagínate, Gasalla esperando ya vestido para que termine Sherlock Canilla y no terminaba, es una falta de respeto para él. Olvídate, por la trayectoria que tiene, sobre todas las cosas. Claro, entonces una falta de respeto, entonces, porque él nos ayornó lo que sería hoy en día la televisión, el teatro, todo. Así que dejó mucho, iba a ser una obra de iba a ser una televisión en Canal 13, todo bien, El tema es que Adrián Suárez le pidió a Adrián Suárez el horario del domingo a las 10 de la noche, cuando sabe muy bien que en la nata lo tiene. Y Adrián Suárez no va a sacar un éxito para poner algo que no se sabe si es éxito. Entonces, ¿cómo no los conoces, eh? No lo ¿cómo tampoco. Los conoces? ¿Cómo? ¿Cómo los conoces? Y sí, es así, es así. Lamentablemente hoy en día Adrián Suárez está pasando, está mal, en realidad está mal, porque Polka, que nació, que su hijo, ¿no? Con muy poco nació y hoy en día Polka es la gran productora. Tuvo que cerrar las puertas, como todo, ¿no? Y Marcelo Tinelli, que también anda mal con Clarín, también lo nombró, lo puso en jaque también Adrián Suárez, está entre medio, Adrián Suárez está entre Clarín y Marcelo Tinelli. La verdad que no le está pasando muy bien a Adrián Suárez en cuanto a lo laboral, ¿no? Pero personalmente, te puedo preguntar una cosa, esto sí, sacando un poquito, ¿no? Estábamos hablando del mal actor. ¿Me vas a decir que Pedro Alfonso es buen actor? Eso es la única parte que me... Un pedacito. ¿Me vas a decir que es buen actor? Pedro Alfonso es simpático, buen pibe, excelente productor. Sí. Y aprendió de los más grandes, el más grande. Nadie te puede... ha contratado gente para su obra de teatro, excelente. Se defiende en las tarimas. Una cosa así. No la pasás mal. Pero si lo volvés a ver cuando sale, al principio cuando sale el escenario, vos te reís, está bueno, bien, bien, bien. Cuando sale de vuelta ahí, reaccionás, ¿qué está haciendo este chico? Pero, no, lo que pasa es que mucho rinde, si vos tenés, hoy en día, Ariel, hoy en día, sí, si vos tenés Ángel, entras. Va. Entras. Entras. No te olvides de mí, ¿eh? Escuchá el programa, mirá que te lo mandamos grabado. No te olvides de mí, a ver si enganchamos algún medio. Vos tenés talento. Y Ángel, obviamente, ya entrás. O sea, directamente, ya los Martín Fierro te abren las puertas y ya tenés que tener una nominación, por lo menos. Necesito, bueno, ahora, necesito. Más o menos, los Martín Fierro, por Luis Ventura, todavía no sabemos si se va a hacer. Obviamente, ya sabemos, tenemos el no. Pero bueno, todo depende de que Albertito levante la cuarentena o no. ¿Y Luis Ventura ha peleado con Jorge Rial? Sí, eso fue hace mucho, ¿te acordás? Cuando fue que ya venía en el TED. Primicia ya era de Ventura, pero también socio estuvo Rial. Y después al revés fue. Ah. Es una cosa así. Pero seguían con sus intrusos. Y después, bueno, vino el tema de que, bueno, él tuvo un traspiés ahí con una chica. Sí. Entonces, y con el tema del hijo, y bueno. Sí, pero Luis Ventura también se metió con mucha gente. Ah, no, con. Sí, Luis Ventura, claro, se metió con mucha gente. Ahí en Intrusos, donde obviamente, bueno, pidió que aborte la chica y Marcela Tauro dijo que no. No le pareció bien a Liliana Parodi, gente de ahí de América, tampoco le cayó bien eso, entonces bueno, lo tuvieron que ir. Pero como no se puede ir del canal por los años, vos sabés muy bien, Ariel, que si vos tenés muchos años en el canal, no te pueden hacer ir. Mira. O sea, no te pueden echar. Qué bueno. Entonces, obviamente, tenés que estar en el canal y bueno, él tiene secretos verdaderos y le rinde al canal y todo, entonces queda. Bueno, gracias a conductores como Fantino y como muchos, Yudica, le han dado una mano, siguió siendo panelista hoy en día, ¿no? Sigue estando en el canal, pero si no hubiera tenido tantos años, Luis Ventura no estaría en América. Con respecto, para redondearte, con respecto a lo que está pasando a Polka, hoy por hoy, con todo, porque vos sabés muy bien que tuvo muchos triunfos Adrián Suárez. Lo sabés muy bien. La mayoría de las cosas que hizo Adrián Suárez, que tiene prácticamente mi edad, que lo vengo siguiendo de que hacía programas de pibe, no me acuerdo que estaba... Y ahí de verdad consecuencia. Bueno, no sé, mirá. te puedo decir una cosa, te puedo preguntar algo, con toda la que juntó, sí, ¿no juntó nada como para decir que está pasando un mal momento? Yo te pregunto a vos. No, no, Vos lo ves de frente a todo lo que ellos viven. Porque yo sé muy bien que vos lo ves de frente. No te quiero hacer hablar de más, porque de eso se trata el conductor, ¿no? No, porque una cosa es juntar plata para vos y otra cosa es juntar plata para tu empresa. Sí, sí, sí. O sea, es distinto. Si vamos a la parte de la empresa, muchos actores son muy caros. Hoy el alquiler es caro, filmar es caro. Y por eso, bueno, se unió Polka, se unió con las grandes plataformas, creo que es Netflix o Flow, TNT, entonces se une con eso y rinde, pero hay mucha plata, sale un capítulo de 5 millones, sale un capítulo de separadas. Entonces por favor. Vos mirás las latas de Turquía, de Brasil o lo que sea, claro. Y te salen 10 pesos. Entonces, obviamente vos no tenés ficción. Realmente, y duele decirlo también, el Tigre Verón, que fue otra apuesta de Adrián Suar, medía 2.5. Estamos hablando de grandes figuras como Alejandra Fletchner o Julio Chávez. Entonces, una re serie, me la reví toda, el Tigre Verón, me la vi. Bueno, ayer fue tu último capítulo y bueno, viene Otros Pecados. Así que está cambiando la televisión. Guido Casca, encima no le está yendo bien al canal. Guido Casca es el único que está marcando en el canal. Mariana Fabiani, no fue bueno el programa, el primer programa. Ahora lo cambió con más invitados, vamos a ver si el ranking ayuda, pero la verdad, lamentablemente, hay que decir que no la están pasando bien y uno quiere que siga, porque es trabajo. Ariel, vos sí te vas, pero vos tenés un operador, tenés columnistas, tenés de todo, o sea, no sos vos solo. Hay mucha gente que depende de vos, de tu trabajo. Olvídate, acá tengo el operador técnico, no sabés. Se está volviendo loco. Todos dependen de vos, es lo mismo que Marcelo Tinelli. Si no está Marcelo Tinelli, son 100 familias que se quedan sin comer. ¿Escuchaste, Claudia? Sí, acá estoy escuchando, me volví a conectar, ¿viste? No me va a ganar la telefonía. Ay, Dios mío, Dios mío. Mirá, la verdad que es genial. Yo cada vez que escucho a esta señora que está en los medios, yo digo, no puede ser que esté tan conectada. Bueno, gracias por apostar a momentos. Ahí está Claudia Palavecino, te dejo 2 segundos con Claudia Palavecino. A ver si Claudia Palavecino le pregunta todo lo que yo le pregunto. No, seguro que no. Lo que pasa es que yo le puedo preguntar... Me voy a Rodolfo Iván, yo también, ¿qué quiere? Yo le puedo hacer muchas más preguntas porque la conozco hace muchos años. A la colaboradora acá. Por supuesto, me conoce ahí de la calle. Anduvieron callejeando juntas, ¿no? No lo digamos que fue eso. Pero la pasamos bien en los Martín Fierro, ¿no? Los Martín Fierro se comía de todo, había regalos y todo. Y antes, te digo, Ariel, que antes las presentaciones de programas, de televisión, de series, eran realmente un lujo. No sé ahora, este último tiempo yo no... Hola, no fue un lujo, realmente no fue un lujo. no nos daban muy buena atención, parecíamos un colectivo 60 hora pico. Bueno... Así era. La comida tampoco no era tanta. Bueno, igual ella, Ariel, Claudia me conoce, yo voy siempre primero las notas y después la comida, ¿no? si no estarías gordita, ¿no? No sé. Claro, y cuando estoy no hay nadie, bueno, ahí sí como, pero de lo contrario no. Pero no, la verdad que no nos están atendiendo. Por lo que escuché, Luis Ventura quiere hacerlo en el Teatro Colón. Acordémonos que en el Teatro Colón fue un desastre, nos dejaron afuera en vallas con otra gente, casi le robaban la cámara a un cámara, fue un desastre, la gente, los mismos invitados no le daban ni agua, salían porque no podían, era el Teatro Colón, fue un desastre, me acuerdo. Qué mal organizado. La rural, hicimos un piquete, ¿te acordás? Estas chicas, estas dos chicas que están hablando, quiero decir a la audiencia, son personas que trabajan realmente, que van a buscar entrevista, bárbaro, que se comen el garrón, Vamos. Sí. ¿Y cuántos, te digo, cuántos? Más cuando recién arrancás, que no te conocen. Yo no sé si en algún momento lo había contado, la primera vez que fui a cubrir algo era los diplomas a los Martín Fierro, que es la ceremonia anterior, donde los tenés más cercanos a los actores, a todos los protagonistas. Y nada, yo era nuevita, recién me mandaban. Llegué a la puerta y la chica que era de prensa en ese momento, de Canal 2, creo que se llamaba Alejandra, ¿no, Alicia? Sí, Alejandra. Me dijo, ¿tenés tu acreditación para entrar? No, a mí me dijeron que venga. Ay, qué bonita experiencia. ¿Dormiste, Claudia? No. Imagínate, yo nuevita. ¿Qué hice? Me senté ahí al costadito. La entrega de diplomas empezó, pasó media hora, yo seguía sentadita ahí, hasta que 10 minutos antes que termine la entrega de diplomas logré entrar, bajo mi constancia y mi perseverancia. Gente de prensa, ¿no te pusiste ahí el que dice prensa? No, lo que pasa es que vos necesitabas, acá tenés que seguir muchos pasos anteriores para llegar a una ceremonia de ese tipo. Vos tenés que tener una acreditación que dependa de tu radio, de tu medio, donde trabajás. Y yo era nueva, y a mí me dijeron, anda, me dijo un par de periodistas amigos, me dijeron, anda que yo voy a estar ahí. Un día de lluvia, hubo periodistas que no fueron, yo llegué ahí solita, era ahí en la puerta del Hilton. Claro. Así que... Pero bueno, de esa bueno, la puerta de Hilton también, Claudia, 1.40 m, dijeron, esta no es modelo, no entra. No, para que puede ser, podía ser, y sigue, ¿no? Puede ser modelo, no me confundas eso, porque él tiene un físico maravilloso. Te lo digo yo. La única diferencia es que es un poquito bajita, ¿no? Tipo como Messi. Entonces, no me puedo. No, pero acá es la número 10, Alicia, quédate tranquila. Acá es la número 10. Genial. Bueno. Así que, pues, sí, hay gente que la verdad que, y aparte, que la pasás mal, digamos, y más que si sos nuevita. Te cuento una chiquitita, por ejemplo, hay una chica, una conductora en Canal 13, ¿no? Bueno, fue a hacerle una nota a Lali, conocés tanto Claudia como Sariés. Lali se presenta y van todas las cámaras, en realidad la misma prensa te llama, y esa viene con su canalcito. Voy a hacerle la nota, te puedes imaginar, todas mirándola como diciendo, para, tenés que hacer la cola. Era algo nuevito para ella y ella no entendía por qué la gente le decía, ¡ey! No, fue terrible la que pasó, y bueno, ahora no la vemos más haciendo notas, ¿no? Pero no le fue muy bien, no le dijeron nada muy bien, pobrecita. La quiero, la adoro, ¿no? Menos mal. Pero no dice el nombre de esa chica. No, pobrecita, la estás viendo también en Red Despierto, la estás viendo también, habla de espectáculo, también la dice en Síntesis. Pará, hay una chica en Crónica que pasaba la temperatura, que está en los medios últimamente, por su Barbie. Gran... ¿Eh? ¿Cómo? Barbie, una rubiecita. Una que daba la temperatura, que hablaba del pronóstico del tiempo. Sí, rubiecita. Sol Pérez, ahí está. Ah, Sol Pérez, pero ella en Fox, sí, bueno. Sí, pero está en Crónica y vos la ves en Crónica, y vamos a ser realistas, yo no tengo nada en contra de Sol Pérez, todo lo contrario. Debe ser muy linda mujer, como debe ser, no, es linda mujer, no, es muy innegable. Linda mujer, muy buena estatura. Pero la ponen y vos la enfocás un poquito y no habla más, y mira la cámara y mira, y está el conductor que está con ella, habla y la mira ella, y ella está mirando la cámara como... La tenés que ver, Alicia, por favor. Bueno, no la vi, pero... Mirala. Sol está estudiando abogacía y... ¿Vos la viste? Sí, seguro. Y no es una rubia tontín. ¿No? Es muy inteligente. Es más, hay muchos que digamos, piensan que Sol es una cosa y al fin y al cabo es otra. No. Pero bueno, es distinto que Luli Salazar. Bueno, Luli Salazar va a estar en polémica en el bar ahora. Dejó el lugar Virginia Gallardo y enojada. Y bueno, y ahora está Luli Salazar ahí en polémica en el bar. Lo vas a ver el lunes, como también a cambio de programación en Canal 9 también, con Rigol y con otra periodista. Así que va a haber cambios en la televisión a partir de este lunes. a partir de este lunes. Bueno, Alicia, tenemos un compromiso acá, ¿no? Yo soy como el que te hace el contrato. ¿En esta pandemia me voy a comprometer, a vos te parece? No, bueno, a esta altura no, Ali, pero decime la posta. ¿Vos escuchaste esto? Claudia, por favor, ¿vos ya hiciste el contrato telefónico con Alicia? Yo con Alicia es todo de palabra. Ahí todo, bueno, menos mal, quedó todo de palabra, no te demos nada. Pero somos amigas. No, aparte con Alicia, yo siempre hablo, o sea, tanto con ella, pasan los años que nos seguimos hablando, y tiene una particularidad de hablar de los actores y de que a mí me llega, ¿viste? Es como que ella te dice, Luli, ¿quién Luli? Luli Carazán. Sus amigos, ¿entendés? Ella te va a decir, no sé... Lali, ¿qué Lali? ¿Tu amiga? No, Lali Espósito. Tiene una particularidad y sabés que vos la ves en, trabajando y llega a todos los actores, a todos. Es impresionante, realmente, Ariel, impresionante. No, gracias. Vos también, obviamente, ¿no? Todo... Y sí, ella se junta con los grosos. Todos los días a la noche, entonces ya los conocés. Pero sí, vos también, Claudia, también pasan los actores y también te conocen, aunque no te vean hace mucho, pero realmente cuando te ven se acuerdan de vos y te saludan, obviamente, conversan contigo también. Lo he visto, así que no estoy mintiendo. Después, Ali, por ejemplo, te dice, hay otro que es muy particular de ella, que te dice, Nico es divino, y vos decís, ¿de quién estará hablando? Hay dos Nicos que yo quiero. Ahí está. El Nico Cabré. Nico Cabré. Y el Nico Escatino. Pero Nico Cabré tiene un carácter especial, ¿no? Pero tiene conmigo es distinto. Yo no lo vi personalmente, pero me doy cuenta que es muy enérgico, distinto. Muy nervioso, muy enojón, porque también debe ser una persona, porque es muy jodido mantener un personaje como el que... Que la hace, yo siempre aposté a Nico Cabré, la verdad que es un genio para mí, a mí me encanta. Sí, en teatro es maravilloso, mira, lo eligió Alfredo Alcón. Y tiene la escuela de Alfredo Alcón, llegar 2 horas antes, practicarse la letra, y eso es lo que le molesta a veces a los pibes jóvenes que trabajan con él. Bueno, estuvo también Flor Viña, que hizo la novela, y obviamente no me... Me cayó mal trabajar con él, no, es exigente. Y aparte Flor Viña no es actriz. Volvemos a hablar de lo primero, mirá cómo se da vuelta la rosca. Pero bueno, no, sí, Nico Escarpino y Nico Cabré son... Y Ale Packer, son grandes. Bueno, Alicia, te puedo comprometer siempre a tratar de estar siempre en momentos para tenernos al día con respecto... ¿A la gente del espectáculo? Bueno, dale. No hay problema, Alicia, disculpame. Trabajamos en pandemia nosotros y, bueno, de tratar de entretener a la gente, de darle algo positivo también, es una cuestión que también a la gente le interesa, aparte del espectáculo, sobre todas las cosas, porque somos todos, realmente, yo también me considero un cholulo. Vos viste de quién te hablé, más o menos, te das cuenta lo que uno quiere también. La gente del otro lado también quiere compartir cosas con vos. Porque vos estás al lado de ellos y a la gente de Berazategui, que hoy vamos a dar la vuelta al mundo, le interesa el cholulismo, porque le vamos a poner la parte cholula de momentos. Y está bueno. Y está la bueno parte saber. Cholula. De momento. ¿Qué tal? ¿Qué te parece, Alicia? La parte cholula de momento le vamos a poner a este espacio. Como quieras. ¿Te parece participar, Alicia? Yo te hago el contrato así verbal por teléfono, así por radio, en vivo, así que te vamos a mandar, que vos ya dijiste que sí, ya hay un contrato verbal. Dale, está bien, no hay problema. No, nos volvemos a hablar. Acordate que mañana, me olvidé decirte que también mañana a las 11 de la mañana está, como todos los domingos, el programa de Gerardo Rocín, aunque Jessica no va a estar por motivos que ya todos... Sí, ya sabemos, el tema, sí, pobrecita, la verdad que... Así que podés verlo también a las 11 de la mañana ahí en Telefe, a Gerardo Rocín, con su gran programa. Te mando un beso grandote. Saludos, pero saludalo de parte de Momentos, decirle un saludo a Momentos, que lo haga por favor, que nosotros lo miramos siempre. Dale, gracias, en serio, por favor, de parte del grupo de Momentos, dale, ¿puede ser? Bueno. Genial, Alicia, genial. Claudia, saludala a vos, Alicia, saludala a vos, despedila a vos, yo me despido. Como siempre, impecable, Alicia, como siempre. Siempre ahí predispuesta, contándonos las novedades, las cositas que van pasando y que no se dicen en la televisión, no se cuenta, el detrás de escena. Que está bueno de vez en cuando saber un poquito más, ¿no? Así que bueno, Alicia, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, nos estamos hablando en cualquier momento. Besos a todos, muchas gracias y disfruten esta tarde. En casa. Totalmente. ¿Sabes qué frío que hace la moto, Claudia? Oh, besos y en casa, por favor. Besos, chao, chao. Hasta luego, Alicia, gracias, en serio. Bueno, hoy estuvo con nosotros, recién estuvo Alicia. ¿Cómo se llama Alicia qué, el apellido, Claudia? Diviasi. ¿Cómo? Alicia Diviasi. Bueno, Claudia, vamos a una pequeña pausa, música en momentos. Y vemos si tenemos el invitado, a ver qué hacemos, por el amor de Dios. Ay, está duro el invitado. Y bueno, duro, si no es para hoy, es para la semana que viene, y bueno, mil disculpas. Olvídate, siempre va a ser para, si no es para hoy, es para la semana que viene o para la próxima, pero lo vamos a conseguir, lo vamos a lograr, quédate tranquilo. Y bueno, acordate que momentos están en todos lados, acordate www.fmespacio.com 91.7, la radio del vidrio. Tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el lindo clavel. Tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el campeón mundial.

¿Cómo se escucha? Ya lo sé, qué extraño es verte aquí, verte otra vez. Te sienta bien estar con él. ¿Se escucha bien? Que si te pude olvidar, tu pregunta está de más. Yo también he vuelto a amar. Quiero mentirle. La hora romántica de momentos. Lo hacemos así por vos. Claudia, ¿a quién le queremos mentir ahora? Decime. No, no se miente a nadie. ¿Cómo estás? Volvemos. Me quiero matar, Claudia. ¿Qué pasó? Viene Héctor Larrea, le quería decir a la gente, ¿a quién quiero mentirle? Me quiero matar. No le estamos mintiendo a la gente. No hay que matarse. A veces pasan esas cosas, es muy normal que pasen esas cosas en los medios, así que nada, vamos a seguir esperando a ver si nos podemos comunicar y si no, seguramente el sábado próximo. Así que tranquilo. Ay, por favor, sí, porque la verdad que primero yo ya, mirá, me fui de casa con la ilusión. Con ilusión, imagínate del otro lado toda la gente. Ari, ¿qué pasó? Momento, ¿qué pasó? Héctor Larrea. No, pasan estas cosas pasan, son muy normales. Bueno, igual el esfuerzo, Claudia, que haces para que esté el invitado es realmente muy importante. El esfuerzo que hacemos todos con Charlie también, pasar la música de rapidísimo, estuvimos buscando cosas para tratar de hacerlo sentir bien a él y en casa, ¿no? Acá en Berazategui. No hay que excusarse, esas cosas pasan. Mira, te lo cuento así como anécdota. A mí me ha pasado en otras radios, por ahí radio más grandes de Capital y todo, hablar con determinados invitados y decirles, ¿para qué corto y te llamo de la línea para salir al aire? Y vos llamás y te haces sí, el teléfono. Y te puedo hablar de personajes, ¿eh? Personajes. Y hoy por hoy, Héctor Larrea, ¿cuántos añitos tiene? 82 años. Un grosso. Terriblemente, un grosso. Bueno, un saludo sobre todas las cosas. Lo saludamos a él y saludamos a toda la gente. Claudia, a nombre de él, de Tomás Supo. Que si no está Héctor Larrea, para toda la gente, como lo estamos saludando a él, mil disculpas, el sábado que viene seguro. No te pierdas momentos, lo tenemos por Instagram, lo tenemos por Spotify también. A momentos, sobre todas las cosas por YouTube. Y vamos a revivir, por supuesto, las cosas que hacemos hoy. Durante toda la semana lo podés buscar en cualquier lado. Pero vamos a tratar de, sobre todas las cosas, Claudia Palavecino, que es la periodista, que lo digo públicamente. Mil disculpas, porque no es un problema de Claudia ni nuestro. Es un problema que no puede atender el teléfono. Una hora antes de empezar el programa, Claudia, estuviste llamando, te comunicaste y dijo sí. Sí, esas cosas pasan, Ariel, es así, pasan en todos los medios. Yo te hablaba de un personaje político que hoy está en la política, que empieza con M y tiene el apellido doble S, no sé si te suena. No me empecemos con tu... no digo ninguno, Claudia. Una persona que empieza el apellido con M, ¿te suena el tigre? Intendente del Tigre. ¿Te suena? ¿Y Zorralde? No, intendente del Tigre. Empieza con M. Ponete micrófono, siempre te lo pido por favor. Ponete micrófono, Charlie, operador técnico de Momentos y de FM Espacio. Me habla y yo dejo un off, un vacío en la radio, ¿entendés, Claudia? Le digo, por favor, poné una radio, poné un... A ver, Charlie seguro que lo sacó ya. ¿Quién es? ¿Lo sacó Charlie? ¿De quién estoy hablando? No lo quería nombrar, no lo puedo creer. No lo nombres. Bueno, así me ha pasado con un montón a mí. Como este yo te contaba, yo hice mucho tiempo producción de radio, así que estas cosas de llamar y a veces se dicen sí y después nada, bueno, pasan miles de veces. Así que tranquilo, Ariel, tranquilo. Bueno, dale, Claudia, hacemos así, Claudia, ¿vos seguís insistiendo o tenemos algo más nosotros, Clau? Tengo saluditos, dale. No quiero olvidar de la gente que nos está escuchando. Walter Banek, que hasta tenía una pregunta que quería hacerle al señor Larrea, pero bueno, quedará ahí para la próxima. Saludos genial para él. Saludos para mi otro amigo Hernán Medina, que tiene unas casas de telas en la calle Lavalle, allá en Capital. ¿Sabés qué? Él le hacía los trajecitos, los chalequitos, a Beto Castela. Ya. ¿Viste? Hacemos promociones en momentos, decirle. Claro. Después a Graciela, también periodista, que estaba escuchando. A mis familiares de Santiago del Estero, del pueblo de Forres también. A mi amiga Mariel de Mar del Plata. A Frank Ariel, que le hicimos una nota la semana pasada desde Perú. Dijo que nos va a estar escuchando. Sí, sí. Aparte, hoy están las 20 más votadas, Frank Ariel. ¿Sabías, Claudia? No, mira. Y momentos, en cualquier momento... también va a estar dando vuelta en por 150 países. ¿Y nos vamos para Perú? A ver, no, vos te irás a Perú. ¿Cuántas chicas habrá invitado, Claudia, allá por esto? Qué grande, Frank Ariel, de verdad que se pasó. Un pedacito de Frank Ariel tenés ahí para recordar. La pasamos bárbaro, Claudia, con qué, sí. qué bien que se escucha, Clau, qué bien que se escucha. Me lo pidieron en las 20 más votadas. Bien, no, muy bueno, la verdad muy bueno. Se pasó. Bueno, y que seguí con los saluditos mientras de fondo lo tenemos, de fondo. Dale, para Katy, para... ¿quién más tengo por acá? Vero Vargas, a mi grupo de amigos de teatro, en un momento, Yari, de ahí de Houston, gente de Verazategui, amigos de acá de Villa España, de Ranela, la verdad... muchísimas gracias por escucharnos. Me han mandado mensajitos recién diciéndome, me encantó la periodista, no yo, la de espectáculos. Ya te conocen, Claudia, está todo bien. Me encantó la onda, me encantó. Le pusimos onda con Alicia, de verdad. Estuvo bueno, yo me entretuve, me entretuve. Y a veces está bueno, viste, contar un poquito lo que yo digo, detrás de escena. Se ve todo en la televisión, todo armadito, y a veces no es todo lo que uno ve en televisión. Hay otras cosas afuera, que desde afuera, que se ven y están muy buenas a veces decirlas. No hay que decirlas siempre porque, bueno, son como secretos, ¿viste? Pero está muy, muy bueno hablar un poquito de todo esto también. Y no sé, a ver qué más saludos tengo por acá. Mis amigos a Vivia, a Sola, a Ulises, a César, no me quiero olvidar de nadie. A Mati, a Julio, Osvaldo, a Mari, a Rolo. Ah, y a mi vecino Raúl, que tiene un puesto de diarios en Constitución. ¿Escuchás por ahí, Ariel? Sí, sí, qué garrón, pobre hombre. También, bueno, como todo el mundo también, ¿no? No, pero ellos están trabajando ahí en el puesto de diarios. Están ahí en el andén 8, que ahora ya no están más en los andenes, dice, los puestos de diario, que están más adentro, en Constitución. Diariero de toda la vida, de toda su vida. El trabajo y el esfuerzo de toda su vida, hasta Crónica le hizo una nota. Mira, un grosso. Y porque era el diariero, ¿viste? ¿Sabes que antes los diarieros salían y decían las noticias, las cantaban? ¿Te acordás de sí, eso? Sí, los canillitas. El famoso canillita. Él era ese canillita. Es una persona mayor, grande, está bueno, no puede salir a trabajar y está su familia, sus hijos ahí apoyándolo. Y bueno, manteniendo lo que es el diario y... digamos, el trabajo de toda su vida, de la familia. Así que le mando un beso gigante, porque donde me escucha me dice, yo te sigo. Es un grosso. Bueno, yo saludar. Hola. Nada más que... saludar. A ver, al shopping de... al vivero, shopping verde de plátanos. Acordate que si de parte de momento vos llamás por teléfono al shopping verde... pedís una planta, ellos te regalan otra plantita más aparte. Mirá vos, otra plantita. No, qué ganas que de tener una planta en casa. No, esto la para plata. La gente, y para que la piense. Me gustaría tener una plantita. Sí, yo que tengo solo cactus. Claudia, pará. Esto en vivo y en directo te lo digo. Andá arreglando ahora, cortamos, ponemos un tema musical. Andá arreglando porque viene Manuel Belgrano, viene la época, necesitamos el historiador, necesitamos hablar de los masones. Sí. ¿Qué pasa en momentos con esto? Claudia, te comprometo ahora en vivo ya para que arreglemos con el historiador. Y ya el Shopping Verde tiene la planta de regalo para estos señores historiadores que participan. Pero vamos con un tema musical, Claudia, ¿te parece? Para otra cosita, es decir, para la semana que viene tenemos mucha música música. Cantantes de Berazategui, bandas de Berazategui, lo local, hay que darle difusión y hay que ayudar a la gente de Berazategui también. Muy bien. Somos internacionales, pero también somos locales. Por supuesto. Ni olvidarse de eso. Dale. ¿Algo más? Hasta ahí estoy con los saludos. Si querés, escuchamos un poquito de música que me decías. A ver, ¿con qué me sorprendés? Mirá, escuchá. A ver. En vivo y en directo. Ahí va. Momentos. Dale, anímate más. Verte aquí, verte otra vez. Te sienta bien estar con él. Que si te pude olvidar, tu pregunta está de más. Yo también he vuelto a amar. ¿A quién quiero mentirle? Lo intento, pero no lo consigo. Ya lo ves, estoy en paz. Nuestro amor tuvo un final. Era lo más natural. Hace tiempo que olvidé todo lo que pudo ser. Yo sin ti volví a nacer. Shopping Verde, calle 158, número 4544, entre 45 y 46. Su teléfono, el 1561-590222. Shopping Verde, en Plata. Si estás buscando el mejor lugar, el shopping de las ferreterías. Ferretería Belloni, en Mitre 540, Berazategui. Mitre 540, entre 4 y 5. El shopping de las ferreterías. Ferretería Belloni. Recordando un canillita, ¿no? Ahí justamente me mandaron el audio, me mandó Claudia, la verdad que está muy bueno. Un abrazo enorme a ese señor. Y decía, a veces te daban la noticia así, el canillita, más o menos. Diario, diario, hoy Kicillof va directamente a endurecer la cuarentena, va a hablar directamente con Larreta, no se lo pierdan, la Gaceta, y así, así lo hacían, así te vendían el diario, con esas ganas, con esa fuerza. Me acuerdo de Freddy también, un muchacho que era un canillita, pero que laburaba adentro, en el tren directamente. Ingresaba en los vagones y vendía los diarios. Hoy Freddy trabaja en el Ferrocarril Roca. Muchos años estuvo vendiendo diario de madrugada. El esfuerzo, ¿no?, del diariero de levantarse a las 4 de la mañana y mucho antes, ¿no? Porque el diario viene a las 3 y media de la mañana y vos tenés que tener todos los diarios. Y después devolvés lo que te sobra, ¿me entendés? Porque es el día a día. Y el esfuerzo de este señor que hoy tiene un puesto de diario en Constitución, y bueno, un abrazo enorme de parte de Momentos, y nos quedamos cortos, ¿verdad, señor? Un día vamos a hacer un programa de radio con respecto a esa gente que se levanta muy, pero muy temprano a lucharla todos los días y a dar todo tipo de noticias. Y a veces para vender tenías que tirar una línea de la noticia, de la gran noticia del día. Es inolvidable. ¿Eh? ¿Lo tenés? Bueno, a ver, mandale un pedacito, dale, bien fuerte. Claudia, te acabo de escuchar. Muy bueno el programa, muy bueno, la verdad, que de 10. Y bueno, te quedaste corto. Me tenía que haber dado más. más objetivo. ¿Cómo te podía decir, Claudia? Bueno, la corto. Gracias por todas esas lindas palabras que dijiste. Un grosso, inimaginable la edad también, y estaba esperando a Héctor Larrea, el señor. Pero bueno, estas cosas pasan en momentos, ¿qué te puedo decir? Con Claudia para vecino, a veces nosotros la lucha del día a día. Acordate que tenemos también una lucha constante, que es un comedor de plátanos. Es un comedor que está en calle 157 y 39. Lo que te sobre, nadie te dice que te saques de tu bolsillo, te saques a tu familia. Lo que te sobre, nada más. Que hoy por hoy a muy, pero a muy poca gente le sobra. ¿Entendés? Calle 39 y 157. Hay dos comedores, uno al lado del otro. El municipio ayuda a veces. ¿Entendés? No siempre puede, porque hay muchos comedores acá en Berazategui. Yo te pido, por favor, no te olvides. Preguntá por Ana en uno de los comedores, calle 39 y 157, en Plátanos. Y bueno, tenemos... ¿Está Claudia en línea? No. Sí, total. Ahora poné la cara, Ariel. Yo quiero que esto quede grabado. Poné la cara, Ariel. Vamos con un temita. ¿Está en línea? Hola, Claudia. Sí, acá estás. Ah, pensé que te habías borrado. Acá el que pone la cara soy yo. No te ven a vos. Estoy acá escuchándote, escuchando el audio. Es más, hay algo que te olvidaste de decir, que los diarieros trabajan todo el año y solamente tienen descanso el día del canillita, el primero de enero y el 25 de diciembre. Ellos siguen, no pueden tener vacaciones, las juntan todos los días, tienen que juntarla por el día a día, porque la verdad que no es fortuna. Es no, es un trabajo constante. De toda la vida, de toda la vida. Es así. Y bueno, no estás poniendo, vos pones la cara, yo pongo la voz desde el teléfono, como una voz en el teléfono. Hay una voz. Sí, sí, no, poner la cara la ponemos los dos prácticamente, ¿no? Yo, lo que pasa es que a mí se me ve en YouTube. Claro. Igual claro. Claudia Palavecino. Claudia Palavecino se llama, digo yo siempre, ¿entendés? Claro. Periodista. Periodista. Bueno, Claudia, lo dejamos para la semana que viene. ¿Qué vamos a hacer? Sí, lo dejamos para la semana que viene. Y bueno, seguiremos teniendo muchas más cosas. No va a ser lo único. Va a haber mucho más. Más saludos, más espectáculo. Hasta te diría que podíamos hablar un poquito de los horóscopos. Hay otra cosa que me olvidé de decir. Hoy es el Día del Escritor. Así que un saludo gigante para todos los escritores. En el día en su día. Para mi cuento, uno con la montaña. Gracias, Claudia. Y bueno, como siempre te digo, te agradezco muchísimo el tiempo, el espacio, las ganas, la perseverancia y la constancia de hacer cada sábado este programa y vos de ir, y como vos decís, poner la cara en YouTube, sentarte, hacer el programa y tener siempre esas ganas y esa buena onda. Que vivir los momentos, Claudia, todos los días es importante renovarse y tener ese sueño. Nada, muy agradecido de la vida, hay que lucharla, hoy por hoy. En Berazategui se están pasando malos momentos, en el mundo se están pasando muy malos momentos, y bueno, hay que tratar de pensar en otras cosas para no pensar en la realidad, que a veces es dura, nada más. Sí, así es. Bueno, Claudia, hasta la semana que viene. Despedite. Y hasta la semana que viene. Esperemos que haya solcito, que no haga tanto frío como hoy. Y bueno, nos volveremos a encontrar por el mismo dial en FM Espacio el sábado de las 16 a las 18 horas. Muy bien. Con Claudia Palavecino. Bueno, nos vamos a ir con un tema musical, Claudia, y la verdad que mucha fuerza a la gente, gracias, en serio. Gracias, Charlie, un genio, un grosso. Y me dijo Charlie que, por favor, las cosas se las mandes una semana antes, Claudia. Ah, bueno, dale. Porque no, sobre el programa, porque me dice que yo en la semana lo vuelvo loco y que vos en la última hora lo volvés loco cuando estamos por empezar el programa. Y sí, es así, viste. Esto lo decimos radio, públicamente, pobre trabajo. Charlie, porque es verdad, un poquito a veces lo volvemos loco. Hoy era un día muy especial para nosotros y estábamos re nerviosos, Claudia. Yo personalmente estaba re nervioso. Y bueno, también hay que acordarse que uno hace las cosas de corazón, ¿verdad? No somos genios, no somos. ¿Verdad? Y bueno, hasta la semana que viene, momentos. No te olvides de poner la radio todos los sábados a partir de las 4 de la tarde. Ahí del otro lado está el señor, el operador técnico Batman, Charlie, como dicen todos. Y bueno, desde este lado, momentos. Hasta la semana que viene. Hallé una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos a la que cuido y con toda el alma recuperó el color que había perdido.